línea telefónica a Astrid Urban. Ella es actriz y es docente, y a quien ya estoy saludando. Hola Astrid, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy contenta de poder participar del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, las agradecidas somos nosotras. ¿Querés, yo dije que sos docente y que sos actriz, ¿querés presentarte para aquellas personas que no te conocen? Sí, es así, soy actriz, soy docente, estudié una licenciatura en actuación y también un profesorado. Estuve en Buenos Aires hasta el 2020, hasta principios del 2020, que la pandemia me devolvió a Santa Rosa. Ajá. Yo soy de Santa Rosa. Sí. Y la verdad es que, bueno, vine pensando que iba a estar, no sé, 15 días, 3 semanas, me traje poquita ropa, poquitas cosas. No. Y me terminé quedando, y acá estoy en Santa Rosa, porque, bueno, empezaron a surgir un montón de cosas muy interesantes. A la vez, la problemática de la epidemia, uh-huh, me decía, quédate acá, quédate con tu familia, no tenés nada que ir a hacer a Buenos Aires, porque todo se puso en pausa ya, proyectos, sí, bueno, trabajos también. Entonces, nada, la verdad es que estar acá me posibilitó tomar contacto de vuelta con la comunidad teatral de Santa Rosa, que la, uh-huh, verdad está súper activa. Bueno, tuvimos el ejemplo recién de las chicas que contaban, de las compañeras. Sí. Lo de Hacienda Radio, por ejemplo. Y bueno, y también me lancé a dar clases. Yo venía trabajando nada más que con niñes. Uh-huh. Y bueno, me dieron ganas de empezar a también a dar clases a personas adultas. Y desde ahí no paré, como que me sentí muy cómoda, y a la vez como tuve bastante respuesta de parte de las personas que empezaron a acercarse a mi propuesta, porque la propuesta no solamente es de actuación, sino que es como un combo integral artístico, si se quiere, donde yo combino cosas que a mí me apasionan, como la escritura, como el movimiento, la danza. Y estoy hablando de Mover, Crear, Actuar. Sí, sí. Así se llama el proyecto que estoy llevando adelante. Que bueno, que tiene sus dos horarios diferentes, dos días distintos, con los cupos llenos. La verdad, sí, que está yendo muy bien y es muy gratificante. Sí, estaba viendo que tenés un montón de actividades, más allá de estas que vos estás relatando. Y, sí, y hay una gran cantidad de personas, decís, que se, más allá de las niñeces, como vos hablabas, que era por ahí el grupo al que te dirigías al principio, pero que después tuviste la posibilidad de ver que se acercaron las personas adultas también a tus espacios. Sí. Sí, exactamente. Sobre todo creo que tiene que ver con esto de no pensar a la actuación como una cosa sola o aislada de otras ramas del arte, sino, uh-huh, que la actuación se sirve de muchos disparadores, ¿no?, que la contienen. Y nada, todo el tiempo hace intertexto con otras cosas. De hecho, por eso también, por ejemplo, di un seminario que se llamó, acá en Santa Rosa, que se llamó De Nuestra Prosa a la Escena, que estaba, bueno, inspirado en textos. Usamos fragmentos de textos de autoras argentinas. Y bueno, y es un poco eso lo que intento transmitir como docente, ¿no? Que podemos servirnos del mundo que nos rodea para actuar. Bien, vos hablabas de tu llegada a Santa Rosa y de que te quedaste aquí porque acá te atrapó la pandemia. Y, uh-huh, y hoy, que todavía seguimos, lamentablemente, en este contexto de pandemia, ¿qué efecto podés transmitir después de todas estas experiencias, ¿no?, con estas actividades que tuviste que inventar o reinventar a través de, uh-huh, de la pandemia? Sí, yo creo que la otra vez hablaba con una amiga que es directora, que está allá en Buenos Aires, que a la vez, que a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que lo que golpeó a la comunidad teatral en todos lados, no solamente acá en La Pampa. Sí, sí. Que a pesar de eso, supongo que también tiene que ver con que está la muerte dando vueltas, digo, con que está la pandemia acechándonos a todos, hubo como una activación muy fuerte en general. Yo lo noto en amigues, en compañeres, como con ganas, como con muchas ganas de concretar cosas que estaban pendientes, de decir, bueno, el momento es ahora, estamos recontra vivos, vivas, vamos hacia adelante, como ese impulso, ¿no? Esa energía, esa como pulsión de vida que se me parece a mí que se hizo muy concreta en varios artistas, varias artistas. Esa es como mi reflexión, porque no solamente lo noté en mí, pudiendo estar acá en La Pampa y haciendo cosas, muchas cosas que quería hacer, que tenía pendientes, sino también en general, como te digo, en amigos y en compañeros. Sí, claro. Compañeras y amigas también. Sí, así sí. Que, bueno, ese es un poco lo que a mí me lleva a reflexionar. Y la verdad es que, bueno, sí, esto sigue, la pandemia sigue. Sí. Puede que aparezcan nuevas trabas. Sí. De hecho, ya de por sí el protocolo, tanto protocolo es, si se quiere, una traba, porque bueno, trabajas con menos alumnos, menos alumnas, que a la vez está bueno porque se crea una intimidad que sí. Por ejemplo, estoy dando clases en secundario, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la burbuja o el tema de estar con menos chicos, yo creo que es un gran alivio para el docente. Uh-huh. Más allá de que sea todo un problema estructural, creo que eso está bueno y que deberíamos encontrar la manera de que permanezca, de que se den ciertos cambios que, bueno, que son inminentes en la educación, que tienen que suceder. Y ese creo que es uno, de poder estar más cerca del alumno, de la alumna. Pasa algo en la educación secundaria de que es un desfiladero de profes, las niñas, bueno, los chicos son grandes, ¿no? Los chicos y las chicas, como que me da la sensación que están muy solos, muy solas. Sí. Entonces, por ahí pienso que la burbuja permite que... Otra, no sé, conexión, tener un contacto, ¿verdad? Claro. Otra conexión, sí, otro sí, contacto. Sí, sí, sí. Sin duda. Facilita por empezar esa cuestión más personalizada, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh, tal cual. Sí, de un vínculo más concreto, claro, más directo, más... Claro. O sea, no, sin perder lo colectivo, obviamente, porque, bueno... sí, estamos, es un grupo, digamos, el que está, pero sin embargo, bueno, nada, que cada profe pueda mirar a los ojos a su alumno o alumna, me parece, sí, aunque con distancia, me parece como clave. Aunque con distancia, totalmente, sí, absolutamente. Absolutamente. Y... sí, de hecho, estoy dando clases de teatro, supuestamente, a chicos y chicas que están sentados en bancos, porque no podemos movernos, claro, ni nada por el estilo, es totalmente raro, pero bueno. Bien. En ese sentido también, bueno, lo asemejo mucho a lo virtual. Sí, que doy de actuación para chicos y chicas, adolescentes, las doy de manera virtual. De manera virtual, sí, sí. Y bueno, hay algo que también funciona. Sí, y que además nos hemos visto obligadas, digo, a interactuar con estas nuevas modalidades, ¿no es cierto? Como es la virtualidad, que tiempo atrás totalmente, tal vez sería... hubiera sido impensado, pero bueno, totalmente, adaptándose a lo que va sucediendo, y también tiene que ver a veces con el día a día, ¿no es cierto? Porque bueno, totalmente, estamos por ejemplo en una etapa ahí, ahora en este momento, con esto que se avecina de la segunda ola y qué sé yo, que no sabemos en qué va a terminar tampoco, así que... Por eso hay que estar atentos, atentas, seguir, sí, cuidándonos, pero bueno, sí, como esto de la transformarnos todo el tiempo, ¿no? Claro. De reinventarnos todo el tiempo. Así. Yo creo que la actuación en ese sentido es nuestra gran aliada, nos sirve a todes. también creo que es patrimonio de todes la actuación, no solamente de los actores o de quienes estén en el rubro, sino que bueno, que nos sirve a todos para esto, para adaptarnos fácilmente a nuevas situaciones, a nuevos escenarios. Proponer cosas nuevas. Astrid, pregunto, ¿cómo ves la relación entre el arte y el feminismo? ¿Es compleja? Sí, es muy compleja, más desde, bueno, desde el lado de la actuación. Ya sabemos, cuando el movimiento de actriz es recontractivo. Sí. Pero es compleja y a la vez me parece que es así. Digo, como que no se puede negar. Me parece que cualquier mujer que decida hacer arte ya de por sí es un acto feminista, porque el arte empodera, el arte denuncia, el arte dice. Entonces, me parece que por más que no sea directamente una obra que hable concretamente de feminismo, para mí cualquier mujer que se para arriba del escenario está haciendo feminismo, está llevando adelante un acto feminista. Entonces, creo que sí, que tiene que ver con empoderarse, como te decía recién. Sí. Pero bueno, es complejo porque, como en todos los ámbitos, el machismo está presente, es fuerte. Pero bueno, por suerte, o sea, también por la lucha misma, o sea, no, nos fuimos organizando y nos fuimos... sí, poniendo de acuerdo sobre ciertas cuestiones, como decir, che, esto no puede pasar más, hagámonos cargo de que no puede pasar más, qué podemos hacer para que estas cosas no sigan pasando. Por lo menos estoy hablando de mi ambiente, ¿no? Sí, ambiente, claro, sí, teatral. Sí. Justamente esto que yo pensaba, ¿no? De generar esa conciencia colectiva sobre el papel de las mujeres en el arte, ¿no? No solo desde la representación, como vos decías, sino de las producciones hechas por mujeres, pasando por los lugares que ocupan dentro de las instituciones artísticas, las temáticas, las técnicas de trabajo, digo, esa importancia sí, fundamental de generar todo eso. Y además pensando que el arte es político, y partiendo de totalmente la consigna de lo personal es político, ¿hay temas que quedan excluidos o no? Por ejemplo, te hablo, qué sé yo, si la situación social, la sexualidad, la maternidad, la violación, ¿son temáticas que se consideran dentro de estas actividades? De las Para tuyas, mí, sí, por o ejemplo. Sea, sí, por ejemplo, de las mías, sí, o sea... Te cito un ejemplo, antes de venir a Santa Rosa, yo estaba por reestrenar una obra que estuvo durante 2019 en Buenos Aires, que tenía que ver con ser actriz, mujer, encima ser de La Pampa, estar en Buenos Aires, te estoy contando porque era como una especie de manifiesto teatral. Sí. Y de hecho hablaba como que hacía una reflexión en relación a que la actriz es una puta, ponele, o una puta actriz, o qué es lo que tiene que hacer el cuerpo de una actriz para poder sostenerse arriba de un escenario, no sé, como tenía un discurso bastante complejo y bastante como muy enfocado hacia el feminismo que llevaba adelante mi directora, ¿no? Y esto no solamente... O sea, no solamente con la mujer, sino con cualquier persona que se para arriba del escenario. Sí. Pero después, creo que todo el tiempo, o sea, a mí como docente me pasa que todo el tiempo estas cuestiones surgen y se ven y se dejan ver. Después también, por ejemplo, estoy chocha de que tengo varios alumnos hombres, varones. En un grupo hay solamente un varón y él... Fue quedando solamente un varón y él nos contaba a nosotros que, no sé, que sus amigos hasta el día de hoy se le ríen porque quiere hacer teatro, porque escribe poesía. Claro, claro. Y es como, ¿cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser que eso siga pasando? Pero bueno, me parece que sí, que todo el tiempo estamos como en esas ganas de nada, en esa necesidad de liberarnos, y creo que el arte nos posibilita un montón. Totalmente, por supuesto. Y sobre todo en tu caso, que también esto que nos contabas, que trabajas mucho con las infancias y con las juventudes, ¿no? Que es ahí donde por ahí tenemos que enfocar la mirada. Y sí. Y bueno, esto que están haciendo las chicas, hablando desde un teleteatro desde la educación sexual integral. O sea, son movidas muy, muy interesantes, muy interesantes. Y también esta movida que hay desde las actrices, ¿no? Desde las actrices, sí, pampeanas, digo, que se han formado también en un colectivo, sí, allí para reclamar. Sí, yo formo parte de la colectiva. Bien. Ay, contanos, sí, un poco, sí, cómo van con el con esa colectiva, con la construcción colectiva de ese espacio. Estamos como en plena formación. Claro. La verdad es que, bueno, no hablé con mis compañeras de que hoy íbamos a charlar de eso, y estamos como siempre cuidando, o sea, poniéndonos de acuerdo cada vez que hablamos por con supuesto, la prensa y sí, demás, sí, sí, al respecto. De hecho, creo que mis compañeras ya estuvieron en tu programa, o bueno, estuvieron en Kermés, seguro. Sí. Pero bueno, la verdad es que está buenísimo porque somos un montonazo, entonces estamos como, bueno, también revisando cómo es construir siendo tantas. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, me parece que son espacios que son más que necesarios. Estaría buenísimo, no sé, como que son necesarios en todos los ámbitos, los ambientes, sí, en todos, sí, los ámbitos, sí, sí, sí, en todas las profesiones, sí. También trabajo en el centro de día, de La Molas, que bueno, es un centro de día de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, y ahí, por ejemplo, el 8 de marzo nos reunimos todas, y no sé, yo soy tallerista, pero tuve la posibilidad de conocer a gente, a mujeres del equipo que no conocía, y bueno, también charlamos esto, como por qué somos tantas mujeres en el área de cuidado, por ejemplo. Así es. Y entonces me parece que está buenísimo como repensar todo, qué lugares ocupamos, también por qué en el arte somos tantas, en el área del cuidado también por qué somos tantas. Sí, exactamente. Como repensar los roles, ¿no? Tal cual. Impuestos y los mandatos, sí, pero bueno, yo sé que desde La Molas, la comunitaria, están haciendo, sí, un trabajo muy interesante. Así que, sí, sí, sí, para, sí, mí es eso que espacio. Te decía de lo transformador del arte, ahí lo veo en concreto. Mira. En concreto, porque así sea por un rato, ¿viste? Poder crear entre todos otra cosa posible me parece muy poderoso. Todo es poderoso lo que vamos llevando adelante las mujeres, ¿viste? Que es una cuestión que... Bien. Bueno, de tanta lucha, de tantos años, siendo invisibilizadas, hoy hablábamos también por ejemplo, de las mujeres que estuvieron en Malvinas y que hace muy pocos años que se están visibilizando, y eso también tiene, sí, que ver con, sí, el movimiento feminista que las ha puesto en visibilidad, digo, ¿no? Y empezamos a hablar de ellas, pero hace muy poco tiempo, fíjate vos por durante cuántos años no fueron ni siquiera nombradas. Digo que, sí, bueno, tal cual. Esto tal cual. Viene siempre de la mano, estos comentarios, digo, de la mano de mi opinión con respecto a lo que significa para mí el movimiento feminista, ¿no? Sí, exactamente. El movimiento que va en la dirección correcta para transformarlo todo. Bueno, esto es un convencimiento mío, te lo vuelvo a decir. Pero no, pero estoy convencida. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es por citarte ejemplos, mi abuela hoy hace cosas que antes no hacía y estoy, claro, segura que es por el feminismo. Claro que sí, claro que sí. Vamos en el camino correcto, nos irá a costar mucho tiempo. Vamos en el camino correcto. Va a pasar de todo en el medio, sí, eso seguro, pero estamos recontra juntas, sí, con todas nuestras diversidades también, con todas nuestras maneras también, sí, de llevar adelante los distintos feminismos, ¿no? Por porque supuesto, sí, me parece, claro, que está buenísimo como eso, dar lugar a todo el feminismo, a todos los feminismos. Así es, y seguir, las feminismos. Seguir así que nada, estamos... Sí, estamos como siempre nos gusta decir, despatriarcalizando todos los ámbitos, y en esos ámbitos también están... esto, ¿no? Tu lugar en el arte y en el teatro, y me parece que, bueno, sí, que está muy bueno. Astrid, ha sido un gusto charlar contigo. Seguramente vamos muchas a volver gracias. a tocar algún tema próximamente, pero buenísimo. Bueno, ha sido muy lindo conocerte y compartir con vos. Hermoso, esta. Hermoso el programa, muy hermoso. Gracias por compartir este rato con nosotras, ¿sí? Te saludamos desde acá. Muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo enorme. Chao, chao.